cómo se va a desarrollar este acto. Raúl, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni. Buen día. Sí, buen día, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que ustedes ya finiquitando los últimos detalles del desfile para mañana. Sí, ya estamos velando armas para mañana. El acto central del Día de la Patria Chica, ¿no? De nuestra provincia de La Rioja y específicamente de nuestra ciudad capital. ¿Cuántos alumnos van a desfilar mañana, Raúl? Mire, nosotros tenemos convocado y ya así lo hicieron saber, 80 escuelas, y así que tendremos 5.000 alumnos de nivel primario desfilando mañana, que incluye escuelas del ámbito urbano y del ámbito rural. ¿Va a comenzar la concentración de los chicos? ¿A quién lo tienen previsto? Vamos a tratar, como ayer le comentaba a un colega suyo, sí. Tratando de ser lo más puntual posible, ¿no? Esto es una atención que nos pidió el señor gobernador por los chicos. Por lo tanto, a las 8 de la mañana comienza la concentración de las escuelas por sobre la avenida Carlos Saúl Menem de Presidente Perón, o de Ortiz de Ocampo, en esa parte, Ortiz de Ocampo, hacia Uniquén, ¿no es cierto? Digamos, de oeste a este, y el desfile es de este a oeste. O sea, comienza... Por lo tanto, 9:15 de la mañana, esto empieza a las 8, 9:15 de la mañana se realiza la revista de tropa, y bueno, todos los actos protocolares, y comienza el desfile. Bueno, más de 80 escuelas, entonces los chicos son todos de sexto grado, ¿no, Raúl? Mire, hemos convocado alumnos de sexto grado, porque, claro, pensando que eran los mayorcitos por el tema del ambiente, ¿no es cierto? La posibilidad de que estuviera un poco fresco. Algunas escuelas nos pidieron integrar a otros chicos y así lo hemos concedido. Así que yo le diría que hay algunos chicos de quinto y de sexto, pero en su gran mayoría son chicos de sexto grado. Y en este caso son escuelas públicas y privadas, ¿no? Las que van a participar. Escuelas públicas y privadas del ámbito urbano y del ámbito rural, porque algunas escuelas que cuenten con medio de transporte, caso escuela de las parcelas frutihortícola, La Cañada, El Cantadero y otras escuelas de la Ruta 25 van a concurrir, ¿no es cierto?, al acto también. Bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no?, para la gente, como bien lo dijo usted, el desfile es de este a oeste. O sea, culminar, los chicos van a culminar su paso ya sobre la avenida Favaloro, sería, ¿no? La que claro, termina en Favaloro. En Favaloro, sí, para tenerlo muy en cuenta. Claro, porque por ahí se podría haber dado de otra forma, ¿no? Pero quedó claro que va a ser así. Raúl, gracias por los detalles que nos ha dado y bueno, toda la suerte. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, por favor. Un detalle, dos cositas nada más. Una es que vamos a contar con la apoyatura de nuestro regimiento en el tema de chocolate, por lo tanto habrá unas cocinas. Qué rico. Vamos a tener también los sanitarios para nuestros chicos, para resolver esa situación. Vamos a tener el servicio del hospital móvil sobre la puerta del centro administrativo, la puerta principal, sí. Lo que nos va a permitir contar con un rápido servicio de salud y ambulancia, ¿no es cierto?, con vías de escape plena, ya planificadas para que por si tengamos algún inconveniente, que esperemos que ninguno, pasemos todos bien felices y bueno, revivamos un aniversario más de nuestra patria chica. Sin duda que sí. Raúl, gracias por comunicarse y bueno, desearles toda la suerte para mañana, ¿sí? Un abrazo para los dos, muchas gracias y muy amable como siempre. Que tenga un buen día. Bueno. El señor Raúl Tapia, entonces, director de Educación Primaria. Detalles del desfile de mañana, ¿no? Bueno, entonces, ¿el palco dónde va a estar? Y bueno, el palco va a estar ubicado...